6. No entiendo qué coño me ves. Los veo nerviosos, Ray Liotta al final de Godfellas. Llevan un porro la guantera. Soy 90, hago muecas. Ace Ventura la cabeza fuera y me hace gracia. Menos trama, hijo de puta. Parece que papá no paga las facturas. Demasiado en esta lucha. Hay homies con secuelas y corazones púrpuras. Se la mosca detrás de la oreja. Las maletas en la puerta. Pilla. Versiones originales. No hace un buen santo dragón. Rápido y pronto se fue, como la idea cabrona que nunca apunté. Yo, bro, perdí el interés como cuando se fue Michael Scott, strike out. Voy montado en el avión, mirándose a la Ace Ventura 2. ¿Y tú qué? Sales de un meeting de box. Yo llevo toda la gama, estilo cross colors, Está loco eso que pasa. Se matan por el meme de la semana. Tiene sabor pero más nada. Esa mierda que fuma.